Un día triste lo tiene cualquiera. Somos Culto Cultivo. Lo solucionamos a nuestra manera. Un día triste me amarga la soledad. La tarde es gris y no me apetece bajar. Es malestar, bienestar te necesito. Si desde chamaquita has conocido la maldad. Vivo sin identidad, me notarás inseguro. Quiero poder respirar aire puro, yo juro que soy un niñato, soy un inmaduro. Pero no hago daño a nadie matando mi lado oscuro. Lo aseguro y me figuro que no está el horno pa' bollos. Me levanto sin mis ganas y sintiendo otro mal rollo. El sol no está partiendo mi ventana ni me enrollo. Y si bajo es pa' tirar pa'l trabajo, picar cogollos. Estoy pensando en irme, pero ¿cómo? Si todo es por dinero y lo que hacemos es tan solo lo que somos. He estado cargando el lomo pa' cobrar una mierda. Y si no abro alguna puerta, pues mañana ya no como. Estoy pensando en todo, pero en realidad es nada. Llueve fuera, pero dentro la cara sigue mojada. Tantas miradas de corderas degolladas que hicieron que yo sufriera tantas emparanoiadas. Sé que estas perladas no me darán de comer, por lo menos mientras grabo a veces para de llover. Y no me va a apetecer, y si no valgo para nada más que el rap y esta cultura, dime qué le voy a hacer. Un día triste me amarga la soledad. La tarde es gris y no me apetece bajar. Es malestar, bienestar te necesito. Si desde chamaquita has conocido la maldad. Vivo sin identidad, me notarás inseguro. Quiero poder respirar aire puro, yo juro que soy un niñato, soy un inmaduro. Pero no hago daño a nadie matando mi lado oscuro. Quiero calma, soy la salvación, son las palabras. Ya no quiero tocarle los huevos a mi amigo el karma. Día triste, revuelvo en las heridas, sangra el alma. Y aunque esté desanimado, esta movida hay que grabarla. Me siento mal por dentro y solo yo soy el culpable. Me duelen los momentos en los que fui detestable. Perdón si bajo efectos mi actitud fue de cobarde. Es un ser odioso, rencoroso y poco respetable. Perdónenme las personas en las que confío. No puedo pedir respeto y luego no ofrecer el mío. He hecho un lío, tengo un dolor interno, voy vacío. Esta cara de cansado refleja que no me río. Pero tío, solo tropieza el que camina. El que lucha, el que pelea y crece por lo que le anima. Quiero paz interior, no tocar la cima. El perro es el mejor amigo y la mejor la rima. Un día triste me amarga la soledad. La tarde es gris y no me apetece bajar. Es malestar, bienestar te necesito. Si desde chamaquita has conocido la maldad. Vivo sin identidad, me notarás inseguro. Quiero poder respirar aire puro, yo juro que soy un niñato, soy un inmaduro. Pero no hago daño a nadie matando mi lado oscuro. En algún momento del trayecto cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.